todos, espero que estén súper bien. Yo soy Wendy y estás en Como Tú Radio. Como escuchaste ya el audio del principio, no, créeme, no te equivocaste, estás en Como Tú Radio. Nuevo año, nuevos audios, nuevas cosas, muchos proyectos por presentarles, por darles a conocer a ustedes. Quería comentarles que estoy muy contenta por estar aquí frente a este micrófono un año más. Vamos por este 2017 lleno de energía, lleno de buenas cosas, nuevas emociones, nuevas historias. Espero que podamos compartir, ya sea a través del micrófono y si ustedes quieren físicamente también. Ah, pero no piensen mal. Solo hasta el momento en que ustedes nos puedan acompañar aquí en cabina. Y digo nos porque precisamente está acompañándonos aquí la voz masculina del programa. No estoy solita, este 2017 también me está acompañando Jorgito. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Hola Wendicita, hola amigas y amigos. Me encuentro de nuevo en este 2017 con ustedes, con nuevas cosillas por ahí, como dijo Wendicita. También deseándoles que este año sea de mucha prosperidad y buenas vibras. Y bueno, a seguirles acompañando en este nuevo año. Y bueno, como dijo Wendicita, que nos acompañen aquí en cabinas con sus curiosidades, con lo que nos puedan brindar, con sus conocimientos, con sus aprendizajes. Así es, Jorgito, y obviamente lo que no nos puede faltar en este programa es la buena música. Déjame comentarte que al principio estábamos escuchando Quillapas con la canción Cuyaspa Guarmi Guavi. Una canción como un poquito raro el nombre, pero muy bonita, en esencia muy muy bonita. Y hoy tenemos un montón de cosas que comentarles, Jorgito. Hemos venido preparando y no sabemos ya qué nomás decirles, porque hay un montón de cosas por hablar. Sin embargo, primero desearles que hayan tenido un regreso a su jornada laboral bastante provechosa, bastante buena, con nuevos éxitos por cumplir, nuevos objetivos, nuevos proyectos. Y si no es así, pues bueno, con todas las nuevas y buenas vibras para este nuevo año. ¿Tú de qué manera regresaste, Jorgito, a tu jornada, ya sea laboral, personal, en este 2017? Bueno, yo empecé mis labores trabajando. Oh, ¿ya? Pero eso es bueno. Sí, ya, sí. Comenzamos bien el año. Así es, alguien decía, es mejor levantarse a trabajar que a buscar trabajo. Ah, ya. Ajá. Bien, bien está. ¿Y ahí? Y eso, igual, con todas las actividades, muy temprano por la mañana, yo tengo una actividad que me encanta hacer, que es caminar en las mañanas y regresar. Y ahí sí, comenzar mi jornada laboral es muy, me parece muy, muy beneficioso para el cuerpo. Aunque sea una media horita, ya. ¿Ya? Ah, qué interesante, Jorgito. Y a mí me consta que le gusta hacer eso. Porque siempre que le escribo, ¿qué estás haciendo? Y nada, regresando de caminar, o me voy a caminar. Claro. Qué genial. Bueno, yo mi día empecé un poquito tarde. Y me dediqué el 1 de enero, ¿sabes a qué, Jorgito? ¿A qué, Wendicito? Me dediqué a limpiar la casa. No, de hecho a limpiar mi cuarto, que es mi casa. Sacar todos los espantos. A sacar todo, ajá, exacto, del 2016. Los cucos. Claro que sí. Así es. Pero bueno, Jorgito, déjame comentarte que el día de hoy estamos celebrando... No, el día de hoy no fue. ¿Cuándo fue? El 5. El 5. ¿Sí? Sí, el 5 de enero. 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Sí. El Día del Periodista del periodista en general mundial es en septiembre. Pero el Día del Periodista Ecuatoriano es en el mes de enero, el 5 de enero. 5 de enero. Enero. Yo no podía empezar el programa sin mi buen día de... Sí, ya. Entonces el día de hoy estaremos hablando del Día del Periodista. Coméntanos un poquitito nomás, Jorgito, a ver. Así como un abrebocas, porque nos vamos a dedicar a hablar de este tema más adelante en el programa. Claro, Wendicita. Bueno, el 5 de enero el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo lanza su primer periódico llamado Culturas de las Primicias del Ecuador. Entonces... Cool. Primicias de la cultura de Quito. Sí, primicias de la cultura de Quito, exacto. Ya. ¿Cómo dicen el orden de los factores no altera el producto? No sé. Sí, Jorgito. ¿Ya? Bueno, eso, y bueno, ese es el, como el abrebocas ahí. Tú, y... ¿Ya? Sí, Sí, así es, Jorgito. Y bueno, eso estaremos hablando un poquito más adelante. Y también comentarles que durante este tiempo, mientras nos acompañe Jorgito, vamos a incluirle algo genial al programa. Creo que todos y todas nos vemos envueltos por temas tecnológicos y obviamente no podría ser de otra manera el como tú tiene que tener su espacio tecnológico. Y como tenemos un experto aquí en temas de tecnología, lo vamos a sacar el aire. Lo vamos a explotar. Bueno, no soy tan experto, o sea, lo experto poco que conozco. No me voy a quedar mal. No, no es cierto. Pero él estudió este tema y más que todo, de lo que me he dado cuenta, le gusta mucho. Entonces siempre está averiguando cosas, siempre está contando así detalles, nuevas cosas que han salido, aplicaciones, herramientas, cosas así. Entonces vamos a tener a nuestro experto, ya he dicho, en tecnología, hablándonos un poquito más de lo que es cosas tecnológicas. Eso como parte de nuestro programa. Entonces eso lo vamos a tener todos los domingos, domingo a domingo. Pero esto está muy hablado, Jorgito. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de música? Vamos, Wendy. ¿Qué tal si escuchamos una canción que a mí me encanta? Esta es de las canciones que yo pongo y me puedo levantar tranquila de la cama y digo, ay, es un día maravilloso. Así sea lunes. Y así está lloviendo. Así esté lloviendo, así sea lunes, sí. Lo que sea. Sí, lo que sea. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Se llama Susurro tu nombre todas las mañanas, de Innovación Andina. Bichi. Así es. Escuchemos sí. Esto y volvemos a ver como tú. Que no estás, aún he pensado en volver a verte, no puedo aceptar que hay otro amor. Estamos nuevamente aquí en el programa y estamos con mi espacio favorito, las curiosidades. Desde tiempos inmemorables a mí me ha gustado este espacio. No es el único, pero sí es el que más me gusta. Jorgito, cuéntanos, ¿qué curiosidades nos tienes tú? Bueno, yo voy a empezar con algo que no sé cómo les parezca. Bueno, a ver, cuéntanos y nosotros decimos. ¿Qué dicen? Verán. Los ratones no pueden vomitar. Pobrecito. O sea, es que si se comen algo que está malo, ¿se mueren? No, no pueden vomitar. Ya, coméntame más. Bueno, ahí dejémosle, porque no somos ni ¿cómo que se llama? ¿Biólogos? No, no es biólogo. ¿Veterinarios? Veterinarios, para... Pero, ya, hay una película de, no me acuerdo de quién, del Dr. Dolittle. Sí, el Dr. Dolittle, ajá, en el que el ratoncito no puede sacar un gasecito. Oh, y se infla. Y se infla, ajá. Como globito. Y después le aplazan mucho la pancita y le saca y ya no se murió. Oh. Sí, pero sabes que sí, yo sabía algo de eso. Precisamente para no darles como veneno a los ratones, es recomendable darles Coca-Cola. ¿Serio? Ajá. Ah, para... para que les genere gases y como no pueden sacarlo, plasma. Se mueren. Pobrecitos. ¿Qué crees? Sí, son bien crueles. No sé si es más cruel eso de la Coca-Cola y saber que yo me estoy tomando eso. O darles veneno. Claro. Bueno, Wendicita, ¿qué dirías? El material más resistente creado por la naturaleza es la telaraña. ¿Ya? O sea, ¿que era en serio lo de los elefantes se columpiaban sobre la telaraña? Sí. Sí. ¿Cómo así? Cuéntame. O sea, a escala, el con relación, la tela de la araña incluso puede atrapar pequeños pájaros. Con respecto al peso de la araña, puede resistir cerca de 10 veces, me parece lo que decían, bueno, lo que nos dicen los estudios. Ya, uy, qué loco. Es por eso que no sé si incluso saben hacer como se me fue, en otros países saben hacer hilos de la tela de araña. Incluso no sé si la seda también incluye por ahí. Ah, claro. No, pero según yo la seda es de un gusano. Ya, bueno, entonces por ahí. Pero puede tener una relación, no sé si. Ya. Qué loco, Jorgito. Pero bueno, déjame contarte yo algunas curiosidades que también tengo. Te comento que como estamos en enero, no podía faltar que aquí le metamos el tema de los... tema cultural. Para los incas, no sé si tú sabías que ellos tenían un calendario que estaba de alguna forma realizado por Felipe Guamán Poma de Ayala, Jorgito. No, bendecido. Bueno, pues este señor era un cronista, el cronista de los indios, le decían. Él mes a mes iba ilustrando en pequeños gráficos que a la posterior, después de un tiempo, se convirtió en un libro. Ajá. Yeah. Entonces ahí él iba ilustrando cada uno de los meses. Te comento que para los incas el año empieza en diciembre, que era una gran fiesta en la que se celebraba, que se llamaba Capac Daime. Sin embargo, en enero, después de haber tenido toda la fiesta y todo, ¿qué es lo que se tiene? Un tiempo de tranquilidad, que vendría a ser como un tiempo de ayuno y penitencia, porque era un periodo en el que se desarrollaban grandes ceremonias, Jorgito. Por eso se llamaba el Uchuipocoy o el Ucuipocoy. Entonces, ajá, que se reservaban para... ¿qué sería? Después de la fiesta ya viene la calma. Ya así. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Exacto. Estás entendido. Sí, ya. Entonces ya. Y para el... porque para el siguiente mes ya viene en cambio el mes de la cosecha, que es el mes de las flores. Y las flores. Les toca trabajar. Me tiré ese zapato. Nos ponemos a trabajar, dicen ellos. Ajá, y ahora sí ya después de bailar, después de todo, ahora sí hacer la penitencia. Bueno. Pero todo tenía obviamente relación con la naturaleza y con un fin específico. ¿Tú tienes otra curiosidad, Jorgito? No, ¿tú? Yo sí. ¿Ya? Déjame contarte que la nueva mascota para el sudamericano del Ecuador, la Sub-20... será el Ayahuma. ¿Sabes lo que es Ayahuma? Ayahuma, el diablo Uma. Exacto. Ah. Sí, Ayahuma, el diablo Uma. En la cuenta de Facebook de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir, la FEF, se presentó la nueva mascota del sudamericano 20 de fútbol. Que se me está enredando la lengua. Que se jugará en el Ecuador desde el próximo 18 de enero hasta el 11 de febrero del 2017. El personaje que es llamado Ayahuma hace referencia al personaje del Inti Raymi que generalmente es utilizado y conocido como ayahuama, es utilizado en fiestas tradicionales de los pueblos indígenas ecuatorianos. ¿Qué pasa? Es enero, ya no debería enredarse la lengua. Oye, Wendicita, ¿y será que salen los jugadores a jugar con la máscara? Ay, sería genial. Y se pongan así a bailar como el diablo humano. Con el zamarro y todo. El zamarro. Imagínate jugar fútbol con el zamarro. ¿A ti qué te gusta el fútbol? No creo, es muy incómodo. Sí. Sí, en tal caso el portero podría pasar así, pero con un zamarro medio... No, pues un zamarro debe ser original, o sea, se están tomando el nombre de ayahuama, debe ser un zamarro original. Claro, y bien cómodo, bien es... ¿Cómo? Y un látigo. Y con eso que tape. No es cierto. Jorgito, ¿qué te parece si hablamos de más adelante? Ya, más eso adelante. Eso suena extraño. No, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? Claro, Wendicita, ya es hora. Hay una canción, ya es hora. No entiendo. ¿Qué pasó? Es hora de una canción. Hay una canción que a mí me encanta danzarla. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Se llama, es un San Juan. De Caruñán. Y precisamente se llama San Juan. Escúchenla y regresamos en el Como Tú. Ya. ¿Estás escuchando Como Tú? ¡Oh! Come on, come on.

Regresamos de la pausa. Escuchábamos antes de la pausa era Caro Ñan con su tema Un San Juan. Y a continuación escuchamos Infortunio de este grupo genial llamado Cima, que nos estuvo acompañando hace algún tiempo. Me parece que en enero mismo, pero desde hace algunos añitos. Yeah. No, me parece que fue el año anterior nada más. Y bueno, Jorgito, como habíamos mencionado al principio, el día de hoy, 5 de enero, bueno, no de hoy, o sea, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del 5 de enero. Eso, que estamos celebrando el Día del Periodista Ecuatoriano. Y precisamente para eso no podía faltar que él como tú haya investigado acerca de este tema. Jorgito, cuéntanos un poquito más. Te comento, Wendicita, que el 5 de enero de 1793, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo funda el primer periódico en el Ecuador, que tuvo nombre como Primicias de la Cultura de Quito. Muy bien. Sí. ¿Y sabes cuántos ejemplares circularon en esa época? Menos de 10. Sí, fueron 7 ejemplares que circularon. Bueno, son poquitos, pero me imagino que para la época debe haber sido algo revolucionario, sin duda. Sí, y también te comento que un año antes, el señor Eugenio Espejo fue como nombrado para reorganizar todos los libros de los salesianos que fueron expulsados. ¿Ya? Y entonces también saldría el primer bibliotecario del Ecuador. Es decir que fue una época más o menos revolucionaria para ese tiempo, ¿verdad? Claro, Wendycita. Bueno, te comento que entre los escritos que estuvieron ahí constan Memorias sobre el corte de la quinta, Segunda carta teológica, 5 sermones, entre otros escritos que deben estar por ahí, pero ¿ya? Bueno, no los tengo aquí. O sea, ni tú ni yo ni bueno, cerca. Sí, deben tener por ahí escondiditos. Sí, a ver, espérate. Eso está en una base. No, eso está en un museo. Déjame pensar. Yo ¿museo de la ciudad? Creo que sí. ¿En el museo de la Casa de la Cultura? No, aquí no está. Oh. No me acuerdo, pero está en un museo. En el presidencial, creo. No recuerdo. Ya averiguo bien el dato y les cuento. Ya, verás. Y que hubieron otros colaboradores, como fue el obispo de Quito y el doctor Antonio Marcos. Ah, oye, Jorgito, pero tú sabías que para esa época ser como una persona, un periodista o un escritor, un poeta, era símbolo de una persona culta, se podría decir, o una persona con fuentes, o sea, con ingresos económicos. Tenías un estatus social. Tenías un estatus, era como de la élite, la gente que tenía el acceso a la educación, letras. Al conocimiento. Claro, también. Y otra cosa que también a partir de lo que tú nos dices, después de un tiempo, bueno, desaparecieron los escritos o fueron ocultos. Sin embargo, después de eso, ya más o menos para 1820, apareció el Patriota de Guayaquil, que en su cabezal ponía la siguiente frase: en los estados libres, la escritura debe gozar de la justa y natural libertad en que si todos los dones celestiales del pensamiento y la palabra han sido dados. Entonces tenía... Ya tenían su mente predispuesta al liberalismo en esa época. Claro, también, pero tenía mucha relación con la iglesia, si te das cuenta. Entonces, muy interesante porque de alguna forma Eugenio Espejo dio como el paso para que empiecen a aparecer estos nuevos medios de comunicación y también para que las ideas empiecen a ser expresadas, ¿no? Y claro, Wendycita, yo creo que esos pensamientos de avanzada fueron los que le llevaron a morir a Eugenio Espejo. Bueno, a que le maten, creo. No, yo creo que más bien fue como un descuido, pero fue un descuido intencionado, porque Eugenio Espejo murió en Quito el 28 de diciembre de 1795 a causa de disentería, aunque esta enfermedad era un poco común en ese tiempo. Claro, y debe haber sido curable. Sí, yo creo que sí. Con los tratamientos adecuados. O por lo menos las agüitas de la abuelita, sí curaba. Para que le tapó. No, después, él murió con disentería después de estar en la cárcel acusado de conspiración porque se le inculpó que en las cruces de Quito amanecieron banderas o algo así como banderillas con el lema que decía: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Él proclamaba de alguna forma la libertad. Claro, la libertad en esa época ante los españoles. Así es, claro. Claro, entonces dense, porque de alguna forma ese su como que su profesión, su gusto por la escritura le llevó a la muerte. Pero fue bueno porque dejó un legado que hasta ahora, más de 200 años, menos. A ver, 1795, 1895, bueno, ya más de 200 años, nos llevan hasta ahora a nombrarlo y a ser conscientes del trabajo que él hizo, ¿no? Claro, y creo que algún pasaje de la historia dice que él tuvo que cambiarse de nombre también, incluso para estudiar Pero ya nos daremos el tiempo de hablar de él específicamente. Hablemos de él. Déjame contarte que a principios del siglo XX aparecieron en Quito el diario El Comercio, fundado el 1 de enero de 1906. ¿Ya? En Guayaquil apareció El Guante, en el que escribieron y publicaron los artículos algunas personas como César Borja Cordero, Pío Jaramillo y Alvarado, Los Falconi, etc. Después de eso, apareció el periódico del Universo. Y así de a poco fueron apareciendo después del Expreso y así. Pero bueno, Jorgito, esto está muy hablado. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música? Porque vamos a seguir hablando acerca del periodismo ecuatoriano, ya netamente aquí en el Ecuador. Ya. Ya, bueno. Ecuatoriano en el Ecuador. ¡Bravo! Porque ecuatorianos en el mundo. Claro. Hay un lema. Ecuatorianos así. En el mundo. En el nosotros mundo. Vamos a hablar ecuatorianos en el Ecuador. Y el Ecuador es un mundo. Ya deja de burlarte de mí. Sí, mejor escuchemos a los auténticos de Atabalo con su tema El Chinchinal. Escuchemos y volvemos en el Como Tú. Desnuda roca lloraba sangre, mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Esperó como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandonó mi soledad. Mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra, ¿cómo estará? Yo quiera poner las manos sobre la cima de Chinchina, de allí divisar la tierra donde nació. Dios quiera poner las manos sobre la cima de Chinchina, de allí divisar la tierra donde nació. Escuchando Como Tú. Estamos de vuelta en Como Tú y lo que escuchábamos era a los auténticos de Otavalo con su tema El Chinchinal. Y estamos precisamente hablando en este momento del periodismo en el Ecuador, del periodismo, ya que el 5 de enero se celebró el Día del Periodista Ecuatoriano. Faltaba más que Como Tú saques un segmento de... del periodismo, pues. El periodista. Claro que sí. Y bueno, Jorgito nos tiene que contar un poquito más. Jorgito. Te comento, Wendicita, que en la mañana del 3 de enero de 1863 aparece en un puesto de ventas de periódicos en Quito una revista de carácter político literario. ¿De quién? De don Juan Montalvo. Llamada El Cosmopolita, que se refería más a críticas hacia el gobierno de García Moreno y a sus, ¿qué sería? su corrupción y sus actos desmedidos hacia la población ecuatoriana. Seguramente, Jorgito, porque como era el crítico y además era Juan Montalvo, obviamente una persona que estaba contra el sistema, sin duda debe haber sido crítico. Me parece muy interesante porque, como tú decías, de alguna forma Eugenio Espejo dio como... Bueno, Eugenio Espejo y las personas que estaban a su alrededor, supongo yo, ¿no? Porque hay una cosa que resaltar. En la historia ecuatoriana y en la historia del mundo muchas veces resaltan solo los personajes como principales, pero no hay las personas... Exacto, las cabezas. No las personas que estuvieron detrás de la... De claro, la... y toda... O sea, sí, toda la gente que apoyó porque... Porque de una u otra forma, el, como dicen los de atrás, no los de atrás, la masa es la que mueve El sistema. El sistema. Así es, Jorgito. Entonces, de alguna forma, él y ellos dieron paso para que este tipo de cosas sucediera. O sea, ya años después, cuando Montalvo sacó su tema crítico, o sea, ya no estaba tan vinculado a la iglesia, sino más era un tema crítico, y político y literario. Sí, Wendicito. Ajá, qué interesante. Jorgito, déjame comentarte la forma en la que se introdujo el periodismo en Guayaquil. Ya, a ver. ¿Y por qué en Guayaquil? Bueno, pues porque ahí también hubieron muchos escritores, déjame comentar. Sí. Los periódicos de 1821 a 1829 se denominaron El Patriota de Guayaquil, que es el sugestivo nombre que tuvo el primer periódico que circuló como, de alguna forma, como libre durante la... durante esta época en toda la República del Ecuador, y que generalmente salía los sábados y constaba de 4 páginas individuales. ¿Qué es lo que hizo el Patriota de Guayaquil? Bueno, pues él vino a cubrir la manera urgente de tener noticias, en este caso semanales, no precisamente diarias. La imprenta de Guayaquil lo que hizo es lanzar el primer impreso público de Guayaquil, que estaba escrito bajo la mano, ¿sabes de quién? ¿De quién? De otra persona que también es muy conocido, de José Joaquín de Olmedo. Ah, ya, un guayaquileño. Así es. El guayaco. Es guayaco. No, mentira. Ya. Los medios de comunicación, de información en nuestras épocas históricas hicieron que el periodismo de esas épocas sean como una avalancha informativa, porque eran bastante esperados, obviamente. Les tenían a las personas a la expectativa. Imagínate que sean semanales. Y nosotros con noticias diarias estamos así como que más noticias. Claro, ya sea generándolas o consumiéndolas. Sí, debe haber sido así como la novela ahorita. ¿Cómo? Como la novela. Sí. Ah, sí. Claro, que nos dan poquito. Aunque en ese tiempo supongo que no había como ahora el internet en el que tú buscas ya la... Claro, no creo, sin ni televisión creo que llegaba en esas épocas. Bueno, no a la masa. Obviamente. Sí, por eso imprenta. Ese medio de comunicación era los temas escritos. Claro. Y déjame contarte que hace 50 años el flujo de la información comparado con el de la actualidad era un fenómeno limitado a lo que podían captar las antiguas cámaras cinematográficas, que husmeaban solo una parte del mundo, y las piezas que redactaban las antidiluvianas máquinas de escribir, los corresponsales y reporteros de cada diario. El editor de los periódicos debía tener toda la información desde muy temprano, porque el material tenía que ser entregado puntualmente al linotipista para que éste pudiese transcribir todo el diario antes de que sea la noticia se haga antigua y ruidosa, y también antes de que la imprenta empiece como a darle un poco de problemas. Claro. Ya para la época moderna, es decir, ya un poquito más adelante, más o menos hoy, medio siglo después, con el desarrollo de las comunicaciones vía satélite, la televisión por cable, las computadoras, el flujo de información abruman diariamente a cada minuto a cada ciudadano en nuestra época, lo que te decía. Los periódicos diarios fueron los primeros en sentir este golpe de la modernidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil convencer al lector de que se siente en su sillón, como nuestros abuelitos o como nuestros papás también, a leer su periódico. Él lo que quiere es seguir con su inmediatez, pero tener las noticias a la mano. ¿Y eso qué implica? Que esté en algún aparato que esté a la mano de él, obviamente, o de ella, ya sea celular, computadora, laptop, tablet, lo que sea. La manera en la que sea, deben tener la noticia muy cerca de él. Ajá, entonces eso fue como un poco difícil para los temas impresos, porque también las personas dejaron de comprar periódicos. Claro, periódicos. Ajá, y revistas también. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han trasladado a la parte virtual. A la parte virtual, exactamente. ¿Qué es lo que tú nos vas a ir contando durante esta época? Sí, un poquito ahí. Así es, Jorgito. ¿Pero qué te parece si nos vamos con algo de música? Porque esto está muy hablado. Vamos ahí. ¿Qué tal si escuchamos una canción de Benjamín Vanegas con su tema Navego? Escuchamos, nos vamos a la pausa y volvemos en el Como Tú. Thank you. 40 noches, 40 días. Navegó María, 40 noches, 40 días. Escuchando como tú. Thank you.

de ceniza. Sangre en el quebranto del alma y una pena que se revuelca en la arena. Se revuelca en la arena. Niños cantan fuera. Niños cantan escuchando como tú. Del agua yo vengo, en el silencio del agua y el mar. Mi canto es la voz de los vientos, del cielo, la tierra y el mar. En ti, allí, temayá, yemayá. Naí, allí, temayá, ya. Hatun runal pa pamashka, tukui ashumui sara. Había prometido al principio, estamos en este nuestro espacio tecnológico porque tenemos un experto, que ya dije que era experto. No experto. No, una persona que es conocedor, que es precisamente Jorgito, conocedor del tema tecnológico. Nos va a contar algo interesante acerca de este tema. Cuéntanos, Jorgito. Sí, Wendicita, amigos, amigas. Bueno, yo les voy a hablar algo sobre la creación de radios online. Que es precisamente lo que nosotros hacemos, ya sea vía web o por transmisión normal radial. Cuéntanos, Jorgito. Sí, Wendicita, amigos y amigas. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿yo puedo tener una radio online? ¿Cómo puedo hacer una radio online? Es muy fácil, les voy a comentar. Lo único que necesitamos es una computadora, una conexión a internet estable, el contenido de nuestro audio y para transmitir un micrófono. Este puede ser sencillo, puede ser uno del PC o esos que tienen integrados en los audífonos. Esos son mejores recomendados. ¿Las diademas? No, sí, exacto. Sí, las diademas, así se llaman los micrófonos. Ya, sigue, Jorge. Sí. Y un servidor string para enviar tu radio a internet. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es string? ¿De qué se trata eso? Tradúzcame, joven, no, mentira. Bueno, el string es el transmisor, es la transmisión de radio por internet y es mediante una plataforma web. Bueno, es recomendable antes de que iniciemos nuestra radio online tener listo un sitio web, sea esto un blog o una página web. Entonces, bueno, para iniciar yo les recomiendo que se formen un blog, que es muy fácil. Podemos armarnos un blog por Gmail o por Google, que es más interesante. Sí. Y sí, yo precisamente iba a decir que por Google es fácil, es muy fácil hacerlo por Google. Sí, entonces amigos y amigas, entonces podemos descargarnos cualquiera de estas aplicaciones. Bueno, yo tengo algunas, una pequeña lista de las aplicaciones que podemos utilizar. Bueno, no es tan fluido mi inglés, pero voy a tratar de leerlos o nombrarlos. Una de ellas es Spreaker. Bueno, es una plataforma española que nos ayuda a crear, transmitir nuestros audios e incluso hacer una mezcla de audios. ¿Algo así como edición o como? Sí, exacto, como edición. O como una radio, creo yo. Sí, es como una consola incluida también. ¿Ya? Bueno, la otra es Mixir, en la cual... No sé cómo se dice. Es MixLR. Mixer. Ya. Bueno, esta es otra de las plataformas que es similar a esta. Otra es Ustream, que nos permite ya transmitir eventos en vivo. Bueno, desde nuestra computadora o de nuestro teléfono móvil. Entonces ya vamos viendo que podemos ya transmitir no solo desde la compu, sino ya utilizar nuestro teléfono móvil como esta herramienta para crear nuestra radio online. Bueno, estas fueron tres de las plataformas que podemos utilizar. Entonces, bueno, lo que les recomiendo es que utilicemos los blogs como herramienta primaria. Luego, bueno, si no tenemos una consola de las que como las que están aquí, de un montón de canales y todo el asunto, no hay problema, podemos utilizar incluso hasta el Virtual DJ, exacto, el Virtual DJ nos ayuda a masterizar toda esa cuestión. Solo es cuestión de ver unos tutoriales en YouTube y estamos listos. Sí, de hecho YouTube les ayuda en todo. Y sí. Si desean, búsquenme en YouTube. No, este es espacio publicitario, después. Qué interesante, Jorgito, porque de esta manera muchas plataformas han sido creadas, no solo a nivel nacional, como empresarial, mundial. Obviamente a nivel nacional, a nivel mundial, pero no solo a nivel empresarial, sino digamos una persona quiere tener su propia radio, tranquilamente lo hace, teniendo lo que tú decías, o haciéndolo por grabación, por lo que sea, o es que hay un montón de plataformas que te permiten ese tipo de cosas actualmente, igual hay otras que te permiten tener como una bitácora de todos los audios, entonces si bien no tienes radio, pero tienes una bitácora de audios, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces ahí tenemos muchas herramientas en las cuales nos podemos apropiar como personas que sería creativas o investigadoras o simplemente empírica. Sacar un hobby, sacar un hobby, pero, o sea, yo creo que a veces no tenemos nada que hacer y dicen, bueno, vamos a ver la televisión, bien por ellos, pero yo creo que hay que avanzar un poco más. Yo les hablaba anteriormente sobre las descargas de las aplicaciones, un poco de utilizar las aplicaciones en música para aprender música, y les hablaba de un piano virtual. Ya por ahí estoy viendo otro que es una guitarra, también hay un violín, también hay un tambor, hay una lira ya. Aquí la Wendicita sabe tocar la lira. Claro que sí, estaba en la banda del colegio. ¿Qué pasó? Y bueno, sí, Jorgito. Y sí, bueno, disculpa. Estos productos son gratuitos. O sea, la gran mayoría de estos programas, de estas herramientas son gratuitas. Claro que no, que algunas no nos van a permitir hacer, no nos van a dar todas las opciones. Pero con las opciones básicas nosotros ya podemos crear. Entonces, no simplemente dejarnos, o sea, como... Que no le lleve el ocio, mijo. Eso, que no nos lleve el ocio. A veces yo les escucho decir, no, es que ya no tenemos nada que hacer. Digo, no, sí hay muchas cosas que hacer aquí. Y tú nos vas a seguir contando en los siguientes programas, Jorgito. Te agradecemos mucho, pero el tiempo se nos está acabando. ¿Qué sí, te parece? Necesito una cosita nomás. Dime. Y todas estas plataformas están ligadas a Facebook, Twitter, Skype, ¿cuál es el otro? Instagram. Y pueden ser conectados al sistema Android, entre otros. ¡Mancho! Ahí. Ya. Jorgito, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? ¿Qué tal si escuchamos una recomendación que tú mismo nos hiciste? Es El Pasajero de El Noy del Sucre. Escuchemos sí. Y volvemos en El Como Tú. Enseñando a sortear las piedras que en sus aguas he ido encontrando, pero algunas no las veo y me pegan en la cara, y otras a traición me golpean por la espalda. El río sigue el curso que imponen los de siempre, y yo, como un pez vivo, nado contracorriente en este río contaminado, lleno de peces muertos que me señalan con el dedo por decir lo que pienso. Pasajero soy, que sin rumbo va, a lomos del caballo del tiempo, que el camino me ha de mostrar. Y en esta búsqueda la conocí, el destino no supo encontrar. Ella se presentó como la hermana de la libertad. Un hombre me cautivó, belleza me fue a enamorar. Allí firmamos un pacto de honor y la promesa de continuar juntos la lucha hasta el final. Ay, ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. quieren enterrar. La que rompe las cadenas, la que los sueños convierte en realidad. Que todos quieren llegar. Donde se forja la amistad, más allá del corazón. Donde nace el amor, el amor, el amor, el amor. La cabeza alta. Hemos seguido haciendo camino. Hemos seguido soportando mentiras. Hemos seguido escribiendo nuestro destino. Como llena, algunos esperan verte en el suelo derrotado, hacer leña del árbol caído. Soy las miserias del corazón humano. Pero nada me puede detener cuando creo en lo que estoy haciendo. Pero nada me puede llamar en este río a ahogar mis sueños. Como al final del río, solo al final, al fundirse con el mar, y entre el color plateado del sol, la muerte marca mi hora. Pero aún quedan amigos por los que luchar, donde el odio y la envidia no tienen cabida. Pero aún quedan amigos, y estos son muchos más, y que los perros sigan ladrando bajo el eco de nuestro cabalgar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Escuchábamos era a El Noi del Sucre con su tema El Pasajero. Ya estamos por cerrar el programa, se nos acabó y se nos fue corriendo. Pero bueno, el día de hoy tuvimos un programa bien loco y en este espacio hablaremos de las conclusiones, las recomendaciones y la agenda cultural que obviamente no podía faltar en el Como Tú. Jorgito, cuéntanos. Sí, Wendicita, amigos y amigas. Como conclusión, según mi perspectiva, la labor de periodista es muy compleja, ya que se debe tomar decisiones en situaciones extremas. El hecho de que tú des tu opinión como desde lo que te rodea o desde la noticia en sí, conlleva mucha responsabilidad. Entonces, también hay que reconocer el trabajo de estas personas como periodistas. Ya se me trabó la lengua. Sí, así es, Jorgito. A mí también se ha pasado trabando todo el día la lengua. Pero bueno, sí, hay que reconocer el trabajo, la labor que ellos hacen, más que nada porque es bastante arriesgado. O sea, no es un trabajo fácil y tampoco es un trabajo que se lo realiza, digamos que yo entro a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde y se acabó mi trabajo. No, para nada. El trabajo y el labor y la función de un periodista va de 24 horas. O sea, también tienes que estar en la perspectiva de la que esté, continuamente investigando, continuamente sabiendo, leyendo, porque un error garrafal, algo que no sepas o que no esté bien dicho. Claro, entonces hay que reconocer el trabajo de estos personajes. Sí. Así es, Jorgita. Y bueno, déjame comentarte ya la agenda cultural porque se nos está acabando rapidito el tiempo. Y el día de hoy yo les traigo algo de danza, porque obviamente no podía faltar. Tú quieres aprender a bailar, quieres aprender a mover el cuerpo de una manera distinta y de una forma que te pueda permitir compartir o no, si tú lo deseas, con tu pareja. Bueno, pues ven y toma clases de tango. ¿Te gustaría aprender a bailar tango, Jorgito? Sí, Wendicita, pero tengo dos pies izquierdos. Mentira, yo te he visto bailar. Bailo bien. Sino que se hace nomás. ¿Quién está ofreciendo clases de tango súper interesantes, dinámicas y divertidas? Bueno, pues Salsa Club nos hace la invitación para que no nos mate la curiosidad. En la Foch E4-256 y Amazonas. Salsa Club. Todos los días lunes en un horario súper, súper cómodo. Todos los lunes a las 7, de 7 a 8 y media de la noche. Si ustedes quieren comunicarse a algún lugar, bueno, pues pueden hacerlo a estos números telefónicos. 099-359-498 o al 099-8805-372. Y si lo de ustedes no es la danza, no es andar así como exhibiéndose, pueden estar tras de ello, como en la postproducción digital. Hay un curso que les está ofreciendo de postproducción digital, en donde les van a enseñar iluminación, RAW, corrección de color, maquillaje digital, composición, etcétera. ¿Quién lo dicta? Bueno, pues es Alfirio Mendoza. ¿En dónde? En la 9 de octubre, N22-25 y Jerónimo Carreón. ¿A dónde pueden mandar su información o saber un poco más? A info@publicarte-medioestudio.com. ¿Cuándo inicia? El 14 de enero, o sea, todavía tenemos tiempito. Y también me parece que va a ser certificado. Entonces, si ustedes desean saber un poquito más, escríbanles allá. Va a tener una duración de 5 semanas. Eso es, Jorgito. Nos estamos despidiendo porque se nos acaba el programa. Qué genial. No, chao. Eso no. Espero que hayan disfrutado de este programa. Que les haya gustado sobre todo lo que tenemos nuevo para ustedes. A mí me gustó mucho compartir contigo, Jorgito, compartir con las personas que nos están escuchando. Y cierto, nuestras redes, nos pueden mandar cualquier mensaje, conclusión, recomendación, lo que ustedes desean a nuestro mail, comotu.radio@gmail.com, en Facebook como tu guión bajo radio y en Twitter @como_tu_radio. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por escucharnos y igual me gustó mucho compartir contigo, Wendy City, con todos los radioescuchas. Sí, está bien. Sí. Con todos los radioescuchas. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y salgan a los museos, al parque, desestresen de todo la semana y nos vemos el siguiente domingo. Escuchemos antes de eso la canción de Luis Rueda y El Feroz Tren Expreso con su tema Mil Veces Uno. Escuchemos y nos vemos el próximo domingo en el Como Tú. Chau, chau, chau. Las ovejas al camal. Y hoy prefiero ir en mi nave.